¡Aupa, Rochaldeón! Aquí empieza otra hora del suicidio, vuestro programa Punk de los Domingos en Irola Irratia. Hoy vamos a hablar sobre el metal punk. ¿Qué pasaría si los Discharge y los Motorhead se uniesen para hacer un sonido contundente y abrasador? Así es, bueno, Motorhead ya es sabido que marcaron un punto de inflexión en el rock and roll y bueno, y la evidente influencia en la historia del punk. Pero bueno, vamos a hablar de bandas actuales que sí que han, aparte de la influencia, han querido llevar ese sonido característico de Motorhead y mezclarlo pues con... En terrenos muy distintos, como el crust y el divit. O el black metal también. O el black metal. Bueno, un grupo referencial para hablar de esto serían pues los Inepsis. Eso es. Inepsis, un nombre que viene, por cierto, yo pensaba que era ineptitud, pero no, es una mezcla entre ineptitud y... ¿Y cómo era? Psicología. Eso es. Con lo cual, quieren decir que son unos ineptos mentales. Eso es. Y bueno, ¿con qué vamos de estos? Pues bueno, para empezar a meternos en materia, yo creo que habría que empezar desde el principio y vamos a empezar con su primer EP, que es See You in Hell. Eso es. Y yo pondría Hell Warfare. Perfecto. El primer tema. Eso es. Pues vamos con Hell Warfare de los Inepsi. Ahí estaba, así abrían este EP debut, esta peña de Quebec. Eso es. Los Inepsi y su EP del 2002, See You in Hell. Eso es, y así es lo que suena cuando a unos crustis les da por hacer rock and roll. Sí, sí, bueno, la verdad es que Inepsi, bueno, tiene una trayectoria discográfica muy interesante y además con bastantes cambios, hay muy apreciables en cada disco. Sí, de hecho, bueno, es que para apreciar un poco esto habría que repasar un poco la historia de Inepsi, que se formaría en el 99 en Quebec, en Ciudad de Quebec. Y se formarían por Chani, que sería el vocalista y guitarra, pero en esta época no tocaba, y Sam, que es el batería. Y estos dos tenían una banda de crust, crustcore, y bueno, pues al final se cansaron del sonido crust característico de la rapidez y los guturales, y bueno, pues les dio por empezar a hacer algo más rock and rollero, metiendo tempos más medios y pues vocales más, menos guturales. Y querían hacer una banda más onda a GBH y Baruques. Sí, hay que recordar que a finales de los 90 pues era todo ya rápido, metalizado y... Sí, el crust empezó a perder el norte y... ¡fua! Sí, ya venía perdiéndolo ya un tiempo, sí. Y esta gente pues aburrió, claro. Sí, empezaron como Power Trio, vamos, como los mismísimos Motor. Eso es. Sí, bueno, en el grupo este crust debían ser más, pero alguno estaba en la cárcel o algún tema y empezaron ahí a ellos dos. Hostia, y... bien, Bueno, sí, ¿qué más nos cuentas de Inepsi? Sí, bueno, eso, pues que empezaron a tocar como Inepsi cuando tenía el grupo de crust y después se pasaron a hacer Inepsi, lo que es conocido como ahora. Y bueno, Chani empezó a tocar la guitarra y a cantar a la vez, que es el que más ha aportado a Inepsi, básicamente. Y bueno, su inspiración dice que siempre ha sido Fast Eddie Clark, el primer guitarrista de los Motor, pero con... mucha influencia pues de Venom, Celtic Frost y estos grupos del black pionero, claro. Pioneros del black metal. Sí, bueno, además, para todas las bandas que vamos a poner hoy, yo creo que también los Venom, igual hemos hablado mucho de que Motorhead es una influencia clave, pero Venom también. Joder, claro. Igual, aunque solo sea el primer disco de los Venom o el segundo, pero es el disco más punky de los Venom, claro. Al final. Sí, es muy clave. Y bueno, si te parece, vamos con... siguiendo un poco con los Inepsi, vamos al primer LP, al Rock and Roll Babylon. Eso es, por ejemplo, bueno, contar con esto que el primer Seeing Hells lo sacó Yannick de los Tragedy. Ah, sí, bueno, con el sello Feral Guard. Sí, claro, eso es. Que les ofreció un contrato y sí, tal. Sí, un sello que ha sacado un montón de crust, hardcore en... Sí, y para esta época también comentar que se movieron a Montreal, porque en Quebec la escena punk debía ser bastante chunga y aparte había mucha represión de la policía y tal, y se movieron aquí. Sí, Montreal además debe tener una escena bastante interesante. Sí, vamos. Eso se comenta aquí. Pues oye, vamos a escuchar lo que hicieron, pues nada, lo que sacaron al año siguiente de este primer EP. Que ya sería más lo que harían después, menos influencia crusty como lo anterior escuchado y más rock and roll. Esto no me acuerdo bien, ¿está sacado por Feral Guard también este primer EP? Pues no sé la verdad, creo que sí. Sí, me suena que sí, que por lo menos tres primeros sí que estarían. Pero bueno, ¿qué tema te enrolla? Pues el que más me gusta de este disco y me parece imprescindible es Born for the Road. Me sé completamente de acuerdo. Sí, un tema que te dan ganas de sacar la moto y... Sí, otro... Aunque otro, no tengas. Otro tema de carretera también, pues muy influencia de motor. Bueno, y muy en general en todas estas bandas también este rollo. Vamos con Born for the Road de los Inepsi. We'll be right back. Bueno, vaya temario que se han marcado aquí los Synapse. Nacidos para la carretera. Sí, efectivamente. Y ahí vendría pues lo que hablan las letras, que son básicamente carretera, Mad Max, mundo posapocalíptico, sí, oye, guerra ¿qué? Nuclear. Astola, ¿qué hostias pasa con Mad Max y todas estas bandas? ¿Por qué toda la gente está obsesionada con Mad Max? Hombre, digo yo que es un rollo... Yo creo que esta gente cuando está tocando se imagina que va en el último V8 por el páramo en Mad Max o algo por el estilo. Hombre, es una música idónea para ello. Sí. Sí, no sé, me acuerdo, bueno, yo esto lo vi cuando empecé YouTube, que salió un vídeo, me imagino que casero. Sí. ¿Lo has visto? Ace of Spades de Motorhead con imágenes de Mad Max 2. Sí, joder, el mítico vídeo este. Sí, no sé quién hizo eso, a cuenta qué, pero sí, hay como toda una subcultura ahí con Mad Max, sí, y este rollo. Hombre, pero esto también viene del cruz de... no sé quién dijo ese tema de que Mad Max es como el cruz de hecho película, o sea, la estética y todo. Joder, no sé yo. Pero bueno. Y esto es más aún porque es rock and rollero, no sí, sé. Sí, además lo protagoniza un integrista católico, o sea que... no sé. Bueno, Mel Gibson, en fin. Sí, bueno, en fin. Oye, mira, hablando de esto, ¿te parece si hacemos un paroncito de inercio y luego lo retomamos? Y mira, iba a poner una banda de este rollo, que ha sacado una demo, que bueno, vais a ver este sonido en formato demo, un CDR. Hablo de una banda de Grecia, que son los Uptight Bastard. Y bueno, pues sí, una estética, eso, tipografía Motorhead, y la portada pues es el integrista este, y el perrete en Mad Max 2, sí. Claro. Y bueno, pues toda una sorpresa esta gente. Vamos a escuchar este tema, como digo, de su demo del 2010, que se llama Old Dirty World. A ver qué os parece. Vamos. Estaban estos Uptight Bastard y su demo de 2010. Sí, sí, suena muy, muy bien. Sí, sí, muy bien logrado. Muy bien logrado este rollo. Me recuerda un poco a los Tiger Junkies, otro grupo que traigo por ahí. Ah, no, esto no los conozco, los Tiger Junkies. Oye, sí, de estos. ¿Cómo los pones? Sí, un tema yo luego. Ah, mira, estupendo, vale. Muy bien. Bueno, señor Charlos, que estás aquí, que no se te oye. ¿Qué sí, pasa contigo, no he hecho tío? Nada, estoy en la sombra. Muy buenas, chavales. Muy buenas tardes. Qué maravilla de visita. He venido a haceros compañía, que tengo mono de radio. Ay. Y así ya os veo las caras. Pues nada, a ver si te la vemos todos los domingos también. Joder. Pues espero que de aquí a un tiempo me veáis todos los domingos la jeta. Chaval. Uy. Ya lo siento, pero... Pues lo que tú no vas a ver la nuestra, que tampoco es mucho más agradable. Y bueno, tras esta presentación de esta gente, que bueno, que esperemos que saquen algo dentro de poco, no sé si seguirán siquiera, la verdad. Ya, porque estos grupos suelen ser muy... Uf. Pero claro, ese punteo que hemos oído con una guitarra sin distorsión ninguna... Joder. Brutal. Ha sido muy... Joder, era Motorhead en casero. Es que una puta demo de Motorhead sin ningún efecto y sin nada. Joder, joder. Qué cosa más fina. Uh-huh. Y bueno, y dicho esto, volvemos con los NMC. Yo creo que el grupo central y referencial de todo este rollo del que estamos hablando. Eso es. Nada, y volveríamos y ya después del Rock and Roll Babylon, que es cuando harían su primer tour en Estados Unidos. Importante dato. Uh-huh. Y es cuando empezarían a ganar fama y tal. Vendría su en el 2005 su City Weapons. Sería su segundo LP. Y... No, antes viene el No Speed Limit for Destruction. No, el No Speed Limit for Destruction es de 2007. ¿Es anterior al City Weapons? Sí, de hecho el City Weapons, ahora voy a decir, suena como un poco más heavy metal para mi gusto. Y luego... yo pensaba que era justo posterior. No. Sí, el No Speed Limit es ya cuando regresaría con Controversia y tal. Uh-huh. Y bueno, comentar del City Weapons que aquí harían un tour con los míticos Toxic Holocaust. Sí, bueno, que... con los que además sacaron un EP en el 2010. Sí, eso es. Que, bueno, que es un EP, un split, que hacen versiones de ambos grupos eso y, hostia, es una pasada. Versiones mutuas. Y además, bueno, los NFC siempre han reconocido a Toxic Holocaust como una gran influencia. Imagino que estarían muy contentos de... Eso es, se llevarían buena amistad y tal con este grupo. Seguro. Y, bueno, comentar que para esta época también el grupo ya ha pasado a ser cuarteto y tal. Mm. Hasta la última época que ya volvía a ser trío. Y, bueno, pues yo definiría el City Weapons poniendo un tema... Yo pondría Bombshell Rocks, ¿no? Vale, Bombshell Rocks. Muy joder, bueno. Estupendo, muy buena elección. Vamos con Bombshell Rock. Todo un hit de este LP. Bueno, es un gran LP este de City Weapons. Sí. Vamos. Si os molan los Motorhead, esto es un disco que hay que pagar una escuchada obligatoria. Vamos. Además, con una maquetación del LP brutal. Una carpeta desplegable y tal. Hostia, ¿tú tienes LP? Sí, esto tengo. Bueno, los Inertia tengo todos menos alguno. Estoy a la caza. Oye, ¿qué te parece si vamos con otro temita de este LP, porque... Sí, bueno, merece poner más temas. Yo creo que sí. Yo el que te iba a proponer es el Ride Till I Die, otro tema motero. Joder, lo apunta. Como el solo. Sí. Ahí estamos. De hecho, con la intro que tiene. Sí, desde luego. Pues nada, pues Ride Till I Die de los Inepsi. Motorhead, de hecho, en los 2000 eso. Sí, temazo, loquísimo. Es que es un gran disco este. Joder, este sí. Weapons. Sin duda. Sí, una maravilla. Y bueno, aquí ya... Aquí ya vendría el gran cambio. Sí, bueno, estuvieron, bueno. Es que estuvieron unos cuantos años sin tocar. Sí, ah, bueno. Eso no tenía en cuenta. Bueno, sin tocar, sin sacar nada... Ah, bueno, luego, sí. Bueno, claro, contando la historia que tienen, que han sacado bastante, sí. Nada, pues aquí ya sería cuando harían su primer tour europeo en 2007. Que hostia, se movieron ya... Era un grupo medianamente conocido. Mm. Y pues ya sacarían este 2007. Sí, en Sarauch tocaron además. Sí. En esta gira. Me suena que fue en 2008. En 2009 hicieron otra gira por Europa, 2009, que vinieron igual, sí. A Mogambo, creo. Ah, que yo ahí bueno. Todavía no los conocía y una pena. Yo sí les conocía, pero no pude ir. Y una auténtica pena. Joder. Desde luego. Sí, no, este fue su primer tour europeo y no sé si pasarían por Euskadi. Ni por la península siquiera. Pero bueno, de esto ya no tengo datos. Aquí es cuando sacaron el No Speed Limit for Destruction. Sí. Que básicamente es cuando se les fue la olla y dijeron: vamos a hacer un disco de rock and roll con temática apocalíptica. Eso es. Y eso hicieron: bajarlo, o sea, en vez de no poner tiempos de D-beat, y bajar la distorsión de la guitarra. Y bueno, y la voz más limpia. Eso es. Pero bueno, a mí me parece un resultado sí, muy bueno. Sí, y suena más a rollo Tank. A los Tank o a los pues Kiss, o ese sí. Rollo de rock and roll heavy de los 80. Sí, sin perder el toque Motorhead en ningún eso momento. Eso, ahí está. Pues y sí. A mí me parece un pedazo de disco con temas muy coreables y que no entiendo cómo pudo causar tanta controversia y tantos fans viejos que... Imagino que porque pusieron el listón muy alto con City Weapon. Sí, también. Pero eso, gente que igual... A mí ya te digo que entre los dos LPs tampoco me parece que haya gran diferencia de sonido. Que, no sé. Hombre, bueno, hay más diferencia entre este y el, digamos, el Rock and Roll Babylon, sí, claro. Sí, y sí, la primera, y el primer 7, pues ni te cuento. Pero bueno, para ver cómo se escucha este disco, pondríamos, no sé, te dejo elegir tema si quieres. Yo pondría el tema que abre el disco, Rock and Roll Is the Only Way. Sí, es el más rock and rollero y sí, además un poco como tema que llevan diciendo el rollo que llevan. Sí, claramente. Pues venga, Rock and Roll Is the Only Way de los Synapse. We'll be right back. Bueno, ahí estaba. Rock and Roll is the only way. 5 minutazos de canción. Sí. Pero bueno, no sé. Que lo que hacía antes, que es que yo no. Sí, esa controversia que dices, no sé a cuento de qué, porque. Hombre, se ve que la guitarra es mucho más rockera y. Y no, el tiempo no es tan divit, o sea. Sí, pero... Es más punky. Puede ser, sí. Sí, no, sí, o sea, sí, sí. Y a ver, aparte mira la letra, joder, Rock and Roll is the only way, sí, Black claro. Boots and Leather Jackets. Está claro. Uf. Pero bueno, joder, no, o sea, ¿qué problema hay la leche? O sea, no, joder, en fin, gente muy. Está, muy nazi. Que sí, precisamente lo que te mola son motor y ahora se están acercando porque. Ya, claro. Bueno, en fin. Bueno. Sí, no, yo creo que estos eran, para mí, estos dos discos, el No Speed Limit y el City Weapons, pues la cumbre. De Inepsi. Ahí yo creo que para mí esto, claro, esto. Sí. Pues por ejemplo, mira, a mí lo que igual me parece la cumbre, pero no llega, es el último disco, por ejemplo. No sé, porque llega con un rollo que llevan aquí, pero le vuelve a hacer al inicio. No, luego lo oiremos, pero bueno. Sí, o sea que sin desmerecer nada, ¿eh? Pero, sí. Pero bueno. No, pero es un discazo y tiene unos himnos como, joder, No Speed Limit for the... No Speed Limit... que estamos escuchando de fondo, eso es todo un himno. Y luego el Warriors o Wasteland, que es como... se te sube entera. Sí. Y duda. Luego Fast Ways Today, que es... Warriors o Wasteland, otro tema explícitamente de Mad Max. Claro, ahí, vamos. Los guerreros del páramo. Hablábamos antes con Carlos de... Hostia, es un poco igual la parafernalia, la subcultura esta de, es como de charge con la guerra... Pues este rollo con Mad Max. Sí, bueno, esto es como si Discharge tenía la guerra, pues estos son lo de después de la guerra. Eso es, bueno. El post-apocalipsis. Y lo dicho, que bueno, que eso, importante tener en cuenta que esta gente pues ha sido una pieza clave de todo este rollo y de un montón de bandas que están siendo de ese tema. Se ve incluso en muchos discos, incluso por tarde discos y tal. Que meten hasta, pues eso, los cachivos dibujos de punkis y tal que utilizan los Inepsi, sí. Con camisetas de Inepsi, en discos de otra peña. O sea, eso es. Sí, vamos, son una auténtica autoridad ahí en este rollo. Sí, se crea un friquismo de estas cosas que da gusto. Y bueno, ¿con qué vamos ahora, Astora? ¿Otro tema del disco? Como veas, si quieres pasamos para adelante. Bueno, pasamos para adelante para luego igual hablar de otras bandas. Correcto. No alargarnos demasiado. Y bueno, pues aquí sería 2009, harían lo que hemos comentado. Bueno, aquí se quedarían como trío, Power Trio. Y harían su segundo tour por Europa, que es que ya cuando pasarían por La Mogambo y esto, creo. Eso creo es. Que era Mogambo o Zarauch o... Sí, bueno, no me acuerdo, sí, me acuerdo que era así de nuestra aldea y tal, pero... Sí. Y bueno, pues en 2010 es ya cuando pegarían los últimos coletazos en cuanto a publicaciones y sacarían el split con los Toxic Holocaust, que me parece un splitazo. Pues ver temas de los Toxic Holocaust hechos por los Inepsi más rock and roll o temas de los Inepsi ahí metalizados. Sí, eso es. Una maravilla. Tras, claro. Encima unos temazos. Bombs el Rock. Sí, la selección de los clásicos. Joder. Buenos rolls. Y en este mismo año sacarían su último LP, que sería con 6 canciones. Un Picture LP que se llama Magnus and Overkill. Eso. Que aquí es cuando. Con el rollo rock and roll que llevaban en la última época, recuperan un poco el sonido más divit de la primera. Sí, les apetecería, ¿no? Me imagino. Sí, y aparte verían que mucha gente también no le moló mucho el anterior disco y... Bueno, qué hostia, sí. Les mola a ellos. Son los títeres del público, ¿qué pasa aquí? La leche. Nah, tampoco creo. Nah, pero a mí este disco me sigue pareciendo rock and rollero y los solos de guitarra y así. Y se ve también que el tío pues empezó a chanar más de rock and roll para... Oye, ¿qué opinas de todas estas bandas que se ponen esta etiqueta gratuita de Crusta en Roll ahora? ¿Qué tanto se ve por ahí? Es que muchas para mí no son... Nada. Hay mucho farsante aprovechándose sí, de... Sí, no, yo es que ponen Crusta en Roll y dices, hostia, ¿qué puta madre va a sonar eso? Y de repente ves ahí... No. Y es como... Hace ruidaco, ya está, no me jodas, o sea... No nos confundas con tu sí, mierda. No. Hay que tener mucho cuidado buscando grupos de este rollo. Yo creo que... Pues sí, bueno, ¿qué tema nos quieres poner del Madness and Overkill? Para mí el que más me mola de este disco es Blood for Oil. Pues estupendo. Temática de guerra. Vale, hombre. Sí, temática de guerra. Y de Mad Max también. Y de claro, Mad Max. Es que es, sí. Muy no sé si hablarán más de Estados Unidos o de Mad Max, pero es una paralelismo ahí, me refiero. Sí, claro, relaciona todo. Sí. Es lo que tiene Mad Max. Bueno, vamos con Blood for Oil de Inepsi. We'll be right back. Un tema bien chingón, ¿eh? Este, un tema bien cabro. Bueno, estamos echando una tarde de maravilla. La verdad es que pensamos poner bastante más bandas. Igual tenemos que hacer una segunda parte de... Sí, no estaría mal, este igual, ¿eh? Sí, ¿no? Porque nos hemos tirado 40 minutos y solo hemos hablado de los INEMSI. Sí, joder, además... Pero bueno, lo merecen, ¿eh? Sí, sí, desde luego, no. Vamos, sarna con gusto no pica. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí un inciso para anunciaros un par de conciertos. Uh-huh. Que desgraciadamente coinciden. Ay. Así que usted primero, Estola. Bueno, el 25 de octubre vamos a montar un concierto a un grupo de Inglaterra, de Sheffield, que se llama Los Dry Heaps, que hacen un hardcore punk más punk. Pues yo creo que inspirado por Descendants y estas cosas de la primera época y tal. Y luego tocamos también Crimental, Los Qualuz y un grupo de Bermeo que son unos chavales que se llaman Papel Albal. Hostia. Curioso nombre. Pero... Bueno, esto tenéis en el Gasteche. Udondo. ¿En Udondo? Sí, es en Leioa, en Udondo, este concierto. Costará 4 pavos y sobre las 7:30 empezará, o 7. Bien, bueno, y aprovecho para anunciar otro concierto, esta vez de un programa de Iroria Erratia. El Desenterrador, el programa que se emite todos los sábados de 8 a 10, que bueno, que es su 10º aniversario y va a montar un bolo, no sé si lo he dicho ya, pero en el Ateneo de Sarbelch, con The Wizards, Mikel Uraken, Veruna y Meido. Será también el 25 de octubre, empezará a las 7 y costará también 4 euros. Así que lo tenéis jodido. Lo tenéis jodido, bueno, sí, la verdad, unos más que otros. Sobre todo si andas ahí con el corazón dividido entre la radio y... Y el conciertazo este de Udondo, pero bueno. Claro. Hombre, si podéis hacer el Maravares, podéis ir a los dos. Habrá que intentarlo, sí. Habrá que hacer ahí un... Sí, sí, sí, habrá que hacer. Ya te digo. Pues, bueno, ¿qué te parece si...? Bueno, no sabría qué decirte. Si escuchar a los Dry Hips va a poner una muestra o... Algún tema cortillo, sí. Que son temas muy punkis, rápidos. Mira, vamos a poner el que abre el Medicated Youth. Vale. Venga, vamos con Dry Hips. Esto es lo que veréis el sábado 25 en el Castillo Hondo. Bueno, ahí estaba. Y bueno, tras este inciso, vamos ya rápido a acabar con este programa dedicado a bandas de hardcore, amantes de Motorhead. Ahí está. Y bueno, nada, eso. Después del Madness Overkill de los Synapse, pues en 2011, traga, se acaba. RIP Synapse. Tacata. Y bueno, decir que no parece que tengan ganas de volver o... Tienen sus proyectos, además, aparte, ¿no? Sí, y ahora tienen un par de proyectos, que uno es Dead Fox, que es un grupo así más crusty. Suena bastante bien. No es en plan crusty de este... En plan... trayero ni nada. Y luego otro que son los Skull and Bones, que hicieron una especie de demo con Chris Bennett o no sé qué. Y sonaba más rollo... Motorhead, era un poco chungo. Y ahora han sacado otro disquillo que suena como más... Básicamente es rock and roll, o sea, guitarra sin distorsión y voces ahí más melódicas. Bueno, ¿te parece que escuchemos algo de Skulls and Bones? Hombre, yo creo que no pega mucho con el programa de hoy. Si eso, vale, igual, de acuerdo. Sí, yo pasaría ahora no, mismo... No, yo lo preguntaba porque no lo has escuchado, digo, o sea, ya no llevan este rollo Tar Motor, ¿no? Me dices. Sí, Motorhead, pero no sé, como el grupo este que hizo Motorhead con el de los Stray Cats, de sí, Headcat, claro. Por ejemplo, algo más ahí. Y nada, yo pasaría a los Midnight, joder. Sí, sí, qué ganitas. Sí, pues los Midnight, que bueno, que igual... Igual habrá que, no sé, meterles en otro programa y hablar un poco más de ellos o escucharles un poco más largo y tendido, pero bueno, vamos a ir despidiéndonos de este programa con los Midnight. Eso es, o sea, hablamos más de ellos el siguiente, pero... Eso es. Bueno, decir que esto es una banda de Cleveland que empezó con... Con un proyecto de un solo pibe. Sí, de este, del Atenar. Eso es. Y bueno, pues por lo visto lo que hacía era aburrimiento en Cleveland. Sí, y... un gran fan de Venom, pues de taca. Eso es. Sí, Black Metaleros y sí, bueno, no sé, un gran sonido el que saca esta peña, es verdad. Y comentar que en muchos grupos de este tipo también veo que son proyectos de una persona, grupos de este estilo, como los Syphility Vaginas, que es un pavo que graba él solo todos los discos y todo. Sí, es que a veces cuando tienes algo claro en la cabeza, si te pones a discutir demasiado... Y si sabes tocar todos los instrumentos, una perdición eso. Sí, sí, igual casi mejor sacarlo y luego ver si hay peña, si quieres hacer algo, seguro. Sí, sí, sí. Sí. No hay mejor forma de explicarlo que poniendo, mira, esta es la movida, realmente. Así que sí, pues opa, Y bueno, sacaron un buen número de 7 pulgadas, 12 pulgadas. Sí, o sea, tienen movimiento de 7 pulgadas, que están que, en claro, un recopy también. Sí, porque fue unas ediciones pues con bastante pocas copias y claro y ahora son muy chungas de encontrar. Eso es. Y a la gente puesto le flipó. Bueno, yo quiero ir con... Bueno, yo he escuchado el Complete and Total Hell, este que... Sí, que es como un recopy de lo primero que sacaron. Eso es. Y quería ir con el tema Black Rock and Roll, que es una, sí, una auténtica maravilla. Además define muy bien el estilo que, sí, que Black, hace esta gente. Black Rock and Roll. Eso es, vamos con Black Rock and Roll, de los Midnight. Pues esto era Black Rock and Roll, un tema de Midnight y desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Sí. Así que, bueno, deciros que aquí el señor Astola y yo hemos decidido continuarlo. Nos encontraremos por siguiente broma y eso muchos es. Más grupos. Escucharemos mucho más de los Midnight, que bueno, es un grupo al que prestar la atención, desde luego. Uh-huh. Y eso es lo que te comentaba. ¿Qué te parece si acabamos al final con Skulls and Bones, que antes hemos metido un poco ahí la... Vale, pues vamos a acabar con ellos para ver cómo ha acabado esta piña Inepsi, que creo que en este toca el batería. Sí, es que además tengo mucha curiosidad por escuchar esto, ¿no? Y el cantante, sí, el cantante de guitarra. Pues vamos con el disco Keeping the Wheel Spinning. Sí. ¿Qué tema me recomiendas, Astola? Pues no lo he escuchado mucho, pero a mí el primero me mola y lo suyo. Vale. Creo que es bastante corto, pero podemos poner un par también. Uy, pues no, porque se nos acaba el tiempo. Ah, vale, bueno, pues por lo rápido y vamos. Bueno, pues vamos con este tema que es Action de, bueno, Skulls and Bones, como decíamos, la uh-huh. El legado de los, bueno, la no es continuación. Otro grupo que ha hecho la peña en Epsi. Sí, porque no quieren relacionarlo casi, ¿eh? No quieren. Ya, me imagino. Sí, punto y aparte. Pues eso, bueno, vamos a escuchar a ver qué hace esta gente ahora con este tema que se llama Action. Y con esto, pues hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene.